sí. esta temporada en octubre, que es cuando empieza la NBA, pusieron una doble y yo me fui para allí para jugar. Lo que pasa es que, claro, nuestros respectivos equipos nos dan permiso para venir, para venir aquí los jueves. Claro. Cogemos un charter directo. Vuelo privado, del jet privado este, sí. Eso siempre dice, hombre, para Radio Topo, por supuesto. Ay, aunque haya partido. Lo que haga falta. A Radio Topo que no le falte de nada. Y aquí nos traen. No le falte de nada. Y de hecho, bueno, ahora estamos jugando los dos. Estamos aquí de colegas, pero en realidad estamos jugando las finales, cada uno en un equipo. Y eso es, en un equipo contrario. En el equipo contrario. No vamos a desvelar nuestra. Claro. Nuestros nombres con los que jugamos en el equipo. Pero bueno. Una cosa es que nos dejen venir y otra cosa es que descubramos quiénes somos. Eso es. Ahí en la NBA que se la liamos. Eso es. Y había los típicos famosos que van a ver los partidos de la NBA. En el partido de anoche estaba uno de ellos. ¿Tú conoces a algún famosillo así de estos? Pues si juega en la NBA y tú también, no te hagas el longis. Sí, pero ¿a quiénes conoces tú? Que tú conoces a uno, yo conozco a otros. Es que como los raperos, como a todos estos con cadenas y 20.000 anillos de oro y tal, pues es que se parecen todos y no, yo no los distingo. Les digo, hola, buenas, ¿qué tal? Y yo me dice, ¿qué tal, tío? Tal, no sé qué, pero claro. No. Como todos llevan la gorra encasquetada hasta debajo de la nariz, a mí también me cuesta reconocerlo. A Drake, a Kendrick Lamar. Sí. Me debe pasta ese cabrón, te lo he dicho. Sí. Le dejé 4 buckets para un taxi de eso y no me las devuelto. Jolín. Es un poco ratilla. Es millonario, pero es un poco ratilla. Y que le faltara. Bueno, y tú también eres millonario que juegas en la NBA. Pero yo soy un chupabanquillos. Claro, es que es verdad. Es que la verdad es que nosotros jugamos de extremo banquillo. No somos las estrellas del equipo. Lo estoy petando en el banquillo. Bueno, el famoso de la NBA. No, pues eso que estaba por allí Juan Luis Guerra. Hombre, luego igual acabamos con una canción suya. Buena persona, mejor amigo. Buah. Sí, menudas farras. Menudas farras con el Juan Luis. Bueno, Juan Lu. El Juan Lu, le llamas tú. Sí, hombre, somos colegas de toda la vida. Es colega de toda la vida, claro. Es poco menos que mi padrino, no digo más. Sí. Que ayer te estuviste porque, claro, te dieron permiso para faltar al partido a la final. Pero por eso del jet lag y tal, entonces me dio tiempo a ir. Ah, que al final fuiste, vale. Claro. Sí. Ya decía yo, como estabas en el banquillo, ya decía yo, no me di cuenta de que eso. Pero que estuviste en un concierto que hubo ayer en el Arrebato. Sí, claro, me camuflé un poco entre la plebe. Pregunta, espera, al del domingo fuiste, ¿eh? Al del domingo también fui. Tocaban Rotura y ¿quién más? Rotura y la Misa del Gallo. La Misa del Gallo, sí. La Misa del Gallo son de Ainzón, ¿no? Sí, un pueblo al lado de Borja. Al lado de Borja, aliadico de Borja, sí. Bien, unos chavales muy majetes. Un disco también, majete también. Guay. Recomendable. Y Rotura también muy bien, la verdad que me gustó. Rotura me suena, los vi en la Ocupa, ¿no? Hace unos meses, hacer así como melódico y por ahí, ¿no? Algo así, pero no me suena que estuvieran en la Ocupa hace unos meses, ¿sí? No, me parece que tocaron el primer concierto que hubo en la Ocupa después de... El primer concierto que hubo en la Ocupa post-COVID. Uno que se agotaron las entradas al minuto. O algo así. Entonces no me acuerdo. Como yo sabía si iban a agotar al minuto, yo ya me... Claro, le dijiste a tu agente, oye, píllame una entrada para esto. No, yo le dije a uno de los que tocaba, le dije, píllame entrada. Una entrada, guardame una entrada y tal, porque sé que se van a... Porque es que yo no estaba en Zaragoza. Ah, claro, es que estabas en Chicago jugando, ¿no? No, si eso no fue... ¿No te pilló en temporada? ¿No te pilló jugando ahí en la NBA y arriba en temporada? Espérate, esto fue en verano, ¿no? No... Yo te diría que fue más tarde. Sí. Yo te diría que fue noviembre. Y entonces, porque yo. Es que. Porque o sea, yo sé que en verano estaba en el pueblo de un colega y el lunes se ponían las entradas a la venta. Ah, pues. Y yo llegaba el lunes a mediodía y se ponía el lunes por la mañana. Es verdad que hablamos de esto. Sí. Pues a lo mejor sí que es antes de noviembre de lo que yo pensaba. A lo mejor tienes razón. Igual no era pleno verano, igual era septiembre, puede ser. Septiembre a lo mejor sería. A lo mejor después del verano, porque no creo que en agosto. Pues ese día, yo creo. Bueno, es que igual Rotura tocar. El primero tocaron, seguro, Secuestro, que son los que tocaron ayer, que ahora comentarás. Secuestro, Simulacro tocaron. Y Rotura. No, tocaban cuatro grupos. Ah, vale. Secuestro, Simulacro. Puede que Rotura, puede. Pues no me suena. Pero es que al poco hubo otro concierto, también tocaron Secuestro y, sí, y Rotura tocaron también. Bueno, sí, no, bueno, sí. Ahora se me cruzan un poco. Estuvo muy bien la vuelta al punk. A la normalidad. A la anormalidad. No, en aquellos días aún no era normalidad todavía. Es verdad. Al final, como los ilegales, como el tema ese que tienen, regreso al punk. Al final siempre se regresa al punk. Sí. Aunque no quieras. Al final se regresa al punk. Yo últimamente he estado reflexionando antes y tal, porque me quería haber traído para pinchar algún tema de rap de ahora, no de rap. Así de hace unos cuantos años, sino de lo que se hace ahora mismo y tal. Y se está haciendo muy, muy poco rap como el que se hacía antes. A diferencia. O sea, es que. Y se está como mezclando mucho. Que bueno, en fin, que así son todas las músicas, ¿no? Que se van mezclando con otras cosas y tal. Uh-huh. Y hay muchos grupos que no se sabe si son de rap, de reggaetón o de qué, pero. También sigue habiendo grupos, bueno, más que nada MCs de rap, que antes era más de grupos y ahora son más peña solitario, sola. Sí. Sí. Y eso que en el rap poco se sigue haciendo del rap que se hacía al principio, pero en el punk al revés, hay muchos grupos que siguen haciendo, por ejemplo, hardcore punk del que se hacía en los 80 en el programa, sí, este de nuestra Radio La Granja, radio amiga de esta radio, en el lenguaje abierto han hecho una serie de programas con el Pablo, el de Carva Pena Attack, de grupos que están ahora a día de hoy haciendo hardcore punk del que se hacía en los 80. Sí. Bueno. Sí. Yo con esto tengo una cosa a comentar, porque el otro día lo estaba pensando algo así y sinceramente es verdad que todo el mundo sabe lo que es el punk, aunque no le guste, pero todo el mundo sabe, no es como si dices música tradicional de Mongolia, que la gente, pues no, o sea, todo el mundo sabe lo que es, pero es verdad que al no ser algo tan masificado, tan popular, voy a decir, como por ejemplo otros géneros musicales, es verdad que la evolución es o mucho más lenta o si cambia, no cambia mucho, pero también porque se lo puede permitir. También es verdad que al no ser tan de masas, no es capaz de evolucionar tan deprisa, de cambiar tanto. No sé. Bueno, no sé, eso es una interesante reflexión. Es una reflexión. A ver, hubo unos años en el Reino Unido que el punk fue no de masas, pero que, o sea, fue muy, muy, sí, popular. Igual que aquí, por ejemplo, Siniestro Total llegó a ser número uno de los 40 y cosas así. Aquí, ¿sí?, también. Sí, sí, sí. Siniestro Total no sabía. Sí, sí. Sí. Y todo el mundo sabía quiénes eran y sí, todo. De hecho, bueno, Pepe aquí que vio nacer a los Reyes Católicos, te lo puede decir. Se ríe por no llorar. Bueno, reséñanos eso. El concierto de ayer de UCI. Yo no fui, yo no pude, Ibai, pero no fui. De UCI, UCI y de Secuestro. Y de Secuestro. UCI de colombianos de Bogotá. UCI, ¿no?, de Bogotá, sí. ¿Qué hacen? Joder, ¿qué hacen? Pues mira, te voy a ser sincero. Yo no los conocía hasta hace un par de semanas que supe que iban a venir. Me escuché la maqueta y, como buenos punkis, no entendí una mierda. A mí me dicen que estaban cantando en sueco, en klingon, y me lo creo. Quiero decir, entonces me lo escuché y dije, bueno, iré, porque me mola el rollito. Pero está un poco resumiendo. Y me vi luego el directo. Hostia, el directo brutal. Brutal. Pero increíble. Un directo buenísimo. Movimiento, energía, un no parar de principio a fin. Por parte de todos, no solo de la cantante, que al fin y al cabo es la frontwoman. Ya no solo por parte de ella, sino por parte de del resto de la banda, de la agrupación. Sí. Se la veía muy, muy cómoda y como conjunto era una locomotora pasando por encima de todos. A mí me gustó muchísimo. ¿Cómo tiene que ser? Pues igual, porque yo me escucho un par de canciones suyas en su Bandcamp. Igual ahí tienes las letras, ¿no? Creo que sí que vi las letras de las canciones. Yo es que me lo escuché en YouTube. Vale. Entonces UCI de puta madre. Muy recomendable. Y Secuestro. Y Secuestro. ojo, también, otra locomotora pasándonos por encima, es que me encantó. Yo ya los había visto una vez hace tiempo en el Buñuel. ¿Solo los has visto una vez, hace dos, ¿no? con esta van dos. Sí. Y me encantaron también. Brutal con V, pero con muchas Vs. Sí, sí. Todos los temas golpeando muy fuerte en las cabezas de todo el mundo. Todo el mundo... La mayoría de la gente se sabía las letras. Las canciones. O sea, que no es... Es que... Aparte de la potencia que ellos arrojaron, sí. La gente ya estaba preparada y ya sabía lo que iba a ver. Es que la peña está muy a tope con Secuestro. Yo el primero. Joder. Ahora mismo son el grupo de punk mío preferido de Zaragoza. Grupazo de cojonudo. Empezaron a tocar, pues justo después, pues se formaron un poco antes de que llegara a este mundo el COVID. Y empezaron a tocar ya ya pues después del COVID, o sea que no llevan muchos meses, igual no llevan ni un año tocando. Creo que ya han hecho tres o cuatro conciertos. Pero claro, como va mucha peña a los conciertos y además las canciones son muy... Son muy pegadizas que te escuchas una vez y sí, sí. Y a eso, o sea más que... con llenas de mensaje, que está muy bien. Sí. Muy combativo, muy combativo. Combativos. Y me gustó mucho, de verdad. Está, por cierto, repiten este día 18 en el Arrebato, monta en la calle el día 18 de junio el Sexy Fest. Ellos repiten. Sí. Así que para todo el mundo que no los haya visto, que vaya, que es muy recomendable, que tocan, que además tocan gratis en la calle y es como mejor se puede disfrutar de esta clase de grupos, yo creo. Sí. En la calle o en un espacio. Cuando tocaron en el Buñuel, que tocaron en la calle, estuvo muy guay. Sí. ¿Qué te iba a decir? El Sexy Fest, que es el único concierto que hacen en el Arrebato en todo el año, que no lo hacen dentro del Arrebato, que lo hacen en la calle del Arrebato. Sí. Que no sé cómo se llama. En la calle del Arrebato. No es para Fox. No te lo voy a decir. No lo sé. Sí. No puedo decir que sí. El para Fox este que debió de ser. Militar de estos que defendió a Zaragoza. Sí, sí, sí. La sí, sé quién era Palafox, pero no te puedo decir que es la calle Palafox. No, estoy casi seguro. La misma de la ciclería y tal. Bueno, creo que todo el mundo puede saber o buscar dónde está el Arrebato. Creo que sí. Pues que pongan Arrebato en... Es la calle Palafox. Nos dice Pepe, que estuvo en la Guerra de la Independencia también, que es la calle Palafox. Pues que te queremos mucho, Pepe. Que es en la calle, no recuerdo la hora, se llama Sexy Fest, pero vamos, tiene una pinta cojonuda. Suele empezar, o sea, que no suele ser como los conciertos de la, no es como los conciertos de Arrebato que empiezan a las 8 de la tarde. Empieza yo pronto. La quiero jugar, pero creo, es que, si no, la cabeza no me falla, que empezaban a las 4 de la tarde. Sí, es que yo creo que la movida es que como serán las fiestas de la Magdalena, ¿no? Sí. Empieza a las 4 para no terminar muy tarde, porque justo cuando terminan dejan pues un poco de margen y para enlazar con el concierto de la Plaza de San Agustín de Radio Topo. Con el concierto hacemos Radio Topo. ¿Lo hacemos, Pepe, lo hacemos Radio Topo o Radio Topo con Radio La Granja? Radio Topo solo. Solo vale, Topo. Vale, sí, sí. Pues que eso. Estarán Skank 45, ¿no? Sound System y Pinchada. Sí, pero ahora la cabeza no me falla. Hay tantísimas cosas que ahora la cabeza no me falla. Sí, o sea, me falla un poco. Música jamaicana, ska, reggae y demás ritmos calientes y tal. Y buen rollito y todos y todas invitados. Sí, porque es gratis. Claro, hombre. Es en la Plaza San Agustín, hombre. Si alguien quiere darme un millón de pavos, yo se los acepto. Que eso creo pero es gratis. Que lo de Sexy Fest que empieza a las 4 creo que cuando hacen el Sexy Fest, como la comida popular que se hace en fiestas de la Magdalena, cada día se hace en una calle. Sí. Creo que ese día se hace en la calle del Arrebato. Ah, vale. Creo que suele, esto no lo sabía yo. Creo que suele ser así. Si yo, me suena de algún Sexy Fest que ha sido así. Creo. Vale. Bueno, estoy hablando un poco de memoria porque hace... Hace tres años que no lo has hecho, claro. Mi memoria no llega tan lejos. ¿Qué habré hecho para tener esta poca memoria? Pero bueno. Ya sé lo que he hecho. Bueno. Pues eso, que... Como ya llevamos un rato hablando, ya son menos 20. Que no, que ese reloj que está ahí, catacroker, desde el año natal. Se reloj marca siempre la misma hora. Son las 5 y 20. Bueno, menos 20 no, más 20. Eso es. Vamos a poner a los Sjoes Barar. ahí a la izquierda, ábreme la pestaña esa, sí. Que son peña. No, no, no, no bajes, no bajes. Sube un poco, sube un poco. Son peña. Es que esto me lo sabía yo, pero o sea, son gente sueca, de Estocolmo, concretamente. Que el grupo se fundó después de que se separase en Burning Kitchen. Porque yo sé, la cantante tiene la misma voz que la cantante de Burning Kitchen. Así que eso. Y me suena que había algún otro grupo más que cantaba esta chica. Pero bueno, ahora mismo no caigo, no sé. Bueno, no sé. Tienen del 2011, que es del que vamos a poner, tienen un LP y luego tienen un EP, un single, no sé, de cuatro canciones del 2018. Pues vamos a poner ponme, Pepe, el documento de Word. Ahí está, es que la canción es... A ver, lo primero, el grupo, esto yo cuando los descubrí ya... Me puse a traducir ahí en mi diccionario sueco-castellano. Sí. Es juez varar. Creo recordar que quería decir 7 años difíciles. ¿Vale? Es juez varar. El disco ya no me acuerdo cómo se llama. La canción que vamos a poner se llama Jag Skitter Val y Mid Dalika Rikte. Para que aprendáis sueco. Dale ahí. En el VLC está Pepe. Ya, desde Suecia. Canción no ha llegado al minuto, 56 segundos. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Como la vida, muy corta. Bueno, depende del día. Hay días que se te hacen muy cortos, hay días que se te hacen muy largos. Y bueno, ya comentaremos al final las convocatorias de este fin de semana, que este fin de semana hay muchas cosas. Que... ¿Me quieres contar algo o qué? Bueno, yo por aquí no sé, me había apuntado. No sé, hemos contado lo del colega de. Bueno, que somos Juan Luis Guerra y yo somos colegas y ya está. Sí, sí, hombre. Eso ya lo hemos contado. Es que, a ver, espérate, si tengo por aquí. Que a veces me voy apuntando. Oye, esto era. Dime. No, dime tú. Esto era el último mohicano, ¿no? Sí, la música que tenemos de fondo de. Del último mohicano, sí. Que tiene lo. ¿Tienes ahí el disco? Sí. Hostia, sí, yo pensaba que era. CD. No. Esto de YouTube. Tiene la primera canción, que tiene un título originalísimo, se llama Main Title. ¿En serio? Pero luego ya tienen nombres de verdad de canciones: Elk Hunt, de Kiss. El beso, pues se harán algún beso en la película. Que esta película igual la vi de crío, ya ni me acuerdo. The Glade Part 2, yeah. For Battle, Promontory, Munros Office, Stockade, Masacre, Canoes, Top of the World. Por la cima del mundo. Pues. Básicamente. Esta es una de esas pelis que ves de pequeño, con tu padre o con tu madre ahí en casa en un domingo de estos, que esto es lo mejor que ponen. Y no la vuelves a ver en tu vida. Esto es lo que me pasa a mí con esta peli. Creo que la he visto una vez, pero igual hace 20 años. Yo no lo sé, ni se ha visto. Que, mira, pero igual ya no da tiempo. que he descubierto hace poco, es que Vómito, el grupo este de los 80 eran, ¿no? Sí, sí. Yo tampoco he escuchado mucho a Vómito, pero eso, las pocas canciones que he escuchado de ellos me molan. Y descubrí hace poco una que me molaba bien de ellos, que se llama Colaboración Ciudadana. Ah. Porque creo que en el programa ya he hablado alguna vez de que hay un programa de que lo emiten en una radio libre de Barcelona y tal. Sí. Que se llama Colaboración Ciudadana. Y hace poco me di cuenta, porque pusieron la canción en el programa. Estos pavos son dos los que hacen el programa, que están todo el rato charrando y antes ponían una canción, antes ponían la canción de la sintonía, una canción a mitad del programa y una al final, pues duraba una hora, y ahora dura media hora y solo ponen la sintonía, ya no ponen ni música. Sí. Y es de humor, está guay. Y hace poco el programa, en vez de hacerlo, porque lo hacen en casa de uno de ellos. Y ahora, porque eso, como llevan 20.000 años, pues estuvieron en una radio o en un par de radios libres de allí de Barcelona y tal. Y casi más. Ah, sí, eso, que hace poco lo hicieron en un sitio de por allí de Barcelona, en un sitio que era rollo, es que estuve buscando por internet. Era un sitio es de rollo de la gente de la Scoop y por ahí, tal, así. Ah, de, sí. De indepes, muy eso, sí. Y tal. Y bueno, era un sitio como que era pues medio sala de conciertos, medio bar, medio para ir a tomarte algo, pero también igual hacían cosas, yo que sé, que igual hacían también exposiciones o yo que sé, como sí. Que era una especie como de centro social, pero sí, pero no, algo así, no sé. Bueno, y fueron a hacer el programa allí y pusieron la canción Colaboración Ciudadana, y entonces caí y dije, coño, pues. Cuando empezaron este programa, que igual llevan 20 años tranquilamente haciéndolo, pues le pondrían el nombre en homenaje a la canción. A la canción de los Vómitos. Pues puede ser. Colaboración Ciudadana. Puedes cantarla. En vez de ponerla, la cantamos. Colaboración Ciudadana. Es que como la he descubierto hace poco, tampoco me acuerdo mucho de. Pues fíjate que este tema no lo conozco. Pues habla de de los chotas y toda esta gente. Vale, vale. Pues lo que ahora ha sido durante el COVID, lo de la policía de balcón y todo eso, pues hablando de esto mismo, pero hace 80 años y tal, y bueno, lo que sea. Hace 40. Hace 40 años. Ah, sí, me confundió con como tocaban en los 80. Sí, sí. Vale, sí. Bien. Vale, pues. ¿Qué hacemos? A ver, es que depende. Sí, da tiempo a ponerla. Claro. ¿La ponemos? Claro, hombre. No, aquí poniéndole los dientes largos a los y las oyentes, sí. Y no la vamos a ver. Y luego después pondremos una de un grupazo que ya veréis. De punk, pero. En el YouTube, Pepe, abre YouTube. Ay, es que esto es Radio Verite. Vómito, Colaboración Ciudadana. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Sí, esa de ahí. Pues venga, Vómito, el disco no sé cuál de no sé qué año. Con la docencia. Han pasado de la locura. We'll be right back. Qué temazo, ¿eh? La verdad que sí. Melocotonazo, que diría Alfari. Sí, sí. Esto. Esto aún no es hardcore punk, ¿no? Esto aún es punk rock. Sí. Sí, aún no. Igual ya en el año de. Que es que no sé de qué año es esta canción. Pero igual aún no había. Igual aún no se había empezado a hacer en España hardcore punk. Claro, depende del año que sea, pues el hardcore punk se empezó a hacer como a mitad de los 80 o así. Pero yo te diría que estos ya estaban metidos en el ajo. Lo que pasa es que no lo hacían. Igual no era su rollo. Bueno, eso, claro, sí. Si había grupos que les seguían volando a hacer el punk más lento como este. Aquí igual... Venga, voy a tirarme el triple. Yo que juego en la NBA. Sí. Me voy a tirar el triple, pero desde mi campo, ¿sabes? Sí. Bien lejos, desde el centro del campo. Sí. Que me quiere sonar que... Vómito. Estaba en la... Eran quintos de otros grupos como los BAP. Y los BAP sí que hacían algo bastante, bastante más duro. Y entonces, ya, o sea, estos tíos lo saben lo que hacían. Lo que pasa es que los Vómito han perdurado más en el tiempo. Es verdad que no se han muerto. Y las cosas como son. Y eran como BAP de por ahí, de por el norte, ¿eh? Claro, de son de los la BAP. Zona especial al norte, ¿eh? Sí. BAP era un grupo, lo que pasa sí, es que ahora no... Kebab, que sí, Kebab. Sé quiénes son, no caigo ahora en ninguna canción, pero sí que sí. Son y tal. Pero que, o sea, que digo que Vómito, que también eran de por ahí de yo creo que por sí. Euskadi, sí. Por ahí, claro, por Vómito son de Euskadi, vale, son vascos. No me preguntes la zona, no lo sé, pero vale, son vale, vascos. Vale. Sí. Joder, es que por aquella época... Pero estos estoy convencido de que los Vómito sabían perfectamente lo que era el hardcore. Siempre y el hardcore punk. Claro que lo sabría. Pero, no, sí, o sea, sí. Lo que pasa es que no lo hacían. No, hacían algo un poco. Es que había grupos que les seguían volando a hacer el punk este más 77, más sí. Punk rock así. Así que eso, pues eso. Pero vamos, esto es un triple que me he tirado, ¿eh? Si alguien sabe la respuesta, que nos llame y que me dé un tirón de orejas. A mí me quiere sonar de. Ahora que has nombrado a los BAP, en el documental este No Acepto, el de 10 años de hardcore, ira y caos en el Estado español, que va del punk y todo esto en España en los 80. Sí. Me quiere sonar de ver al cantante de los BAP. Con un peto, porque a finales de los 80 se empezó a llevar y perduró hasta los 90. Yo me acuerdo que en... Un peto vaquero. El peto vaquero se empezó a llevar, sí. Yo me acuerdo una chavala de mi clase que ya, me acuerdo del peto que lleva, vaquero que llevaba, sí. Sí, sí. Y ahora... Esa prenda me gusta mucho, pero para mear sí. Tiene que ser un rollo porque te la tienes que quitar entera. No tiene cremallera, o sea, que para los tíos... No tiene no nada. ¿No tiene cremallera? Yo te diría que no. Pepe, ¿qué las vio nacer? ¿No? ¿Ves? ¿Ves? Te diría que no. Una cosa es el peto de trabajo y otra cosa es el que peto sí, que este... Sí. El peto vaquero. El peto vaquero no tiene de nada. De ir por la calle. Sí, sí, te lo tienes que quitar entero. O sea, entero. Y para las tías, pues claro, aunque tuviera cremallera, sí que te lo tendrías que quitar entero. Bueno, pues no sé, como yo nunca he llegado a llevar... ¿Sabes qué? Creo que se ha vuelto a poner de moda. Me suena de haber visto algún chaval. A mí también. Por ahí. A mí también. Y lo que he pensado es: vaya rollo esto para mear. Pues o sea, me suena haberlo visto porque me suena haber pensado esto. Pues yo cuando era preadolescente más bien, era cuando se estaba llevando bastante el peto, aquí por lo menos aquí en Zaragoza, en España y tal. Y estuve muy cerca de pillarme uno. Al final, por lo que sea, no me lo pillé. Pues yo ahora igual me pillaría uno, ¿eh? Es que me mola. Vale. No, bien, vale. Estoy pensando si en algún curro de los que he tenido he llevado peto. No, peto no. De ropa de curro que he llevado, peto, lo que es peto, no. Yo creo que tampoco. No. Y mira que trabajo en talleres y estas cosas, sí. Pero no... Sí, sí. Bueno, en talleres no, yo trabajo en la NBA, pero de vez en cuando los fines de semana me llaman de para hacer horas extra en un taller y tal. Sí, te apetece por desconectar un poco, claro, del baloncesto. Pues mira, por dejar de tirar canastas. Sí. Estoy harto de tirar ya canastas. Vale. ¿Que conoces a los Praying Hands? No. Bueno, pues... Ah, bueno, mira, espera... Se me ha olvidado decir que no hemos dicho que tenemos un número de teléfono aquí en la radio, el 976-29-13-98, para que nos llame cualquiera, pues para pedirnos alguna canción o lo que sea. Para darnos un tirón de orejas sobre tantas barbaridades que decimos. Sí, o lo que les dé la gana. O para decirme dónde está la calle Palafox. Para lo que queráis. Pues... Es que yo ya vivo en Estados Unidos, ahora me pierdo. Ah, vale, sí. Entonces yo no sé. Pues claro, es que antes, donde vivías antes está bastante cerca. Claro. ¿Dónde? ¿Qué te iba a decir? Que este grupo lo conocí gracias al batería de Belchite, y a su vez guitarra de Secuestro. Ah, sí. Y a su vez de un grupo que solo duró un concierto, que moló mucho hace unos años, que se llamaban Tormenta. Ah, pero no me suena ni el nombre. Creo que tocaba la batería. Sí. Sí. Hubo un concierto en la Cupa que tocaron con Accidente, que no pegaban nada porque Tormenta eran mogollón de oscuros, como su propio nombre. Sí. Y Accidente, que es hardcore melódico y tal. Lo mejor es cuando nada pega con el otro grupo. Esto me recuerda una vez fui hace... Creo que era, no sé si el 2008 o el 2009, se me ocurrió ir al primer concierto que había en Interpeñas, porque valía 1 euro, sí. Y tocaban Camela y Barón Rojo. Camela, que mola el mogollón. Y Barón Rojo, juntos en la misma la misma noche, en la misma carpa y todo. Y me hizo muchísima gracia porque nunca vi tantos heavies cantando flamenco ni tantos gitanos cantando heavy. O sea, yo estaba maravillado. Camela están de puta madre y Barón Rojo yo sé que antes me molaban, ahora mismo no sé si lo escuchara así me molaría. Yo sé que cuando empecé a escuchar así rock y tal, pues me molaban las canciones que escuchaba de ellos. El grupo este que lo conocí gracias al colega este se llaman Praying Hands. Pon Pepe la primera pestaña que hay de ellos, de las dos. Son peña de Montreal. No de Montreal del Campo. ¿De Montreal del Campo? Hostia. No. Vaya. Un poquito más lejos, de Canadá. De Montreal. De Montreal del Campo. Son de Montreal y... No lo pon ahí. Y eso, que es de gente que toca o tocaba en Ballast, que es un grupazo de crust. Pero lo que hacen esta peña... Es una mezcla de hardcore melódico con crust, que son dos de los subgéneros que más me molan a mí del punk. ¿Cómo se nota que este es tu programa, eh? Jo. Y entonces mola mucho que yo sepa, solo tienen este disco que se llama Through the Darkness. Sí, Through the Dark. ¿Cómo sería eso en castellano? A través de la oscuridad. A través de la oscuridad, eso. Que vivimos en los estates. Ah, joder. Es que el inglés lo tenemos así, vamos. Sí, es que cuando vuelvo aquí desconecto del inglés y cuando vuelvo allí. A mí también me pasa, que vuelvo aquí y pierdo el acento. Sí, sí. De hecho, cuando estoy allí, estoy hablando en inglés con la gente y como allí hay mucha peña latina y tal que habla en español. Como saben que soy español, me vienen a hablar español y se me olvida. Yo tampoco les contesto. Les digo. No entender muy bien. Yo no. English. Yo digo lo mismo. Bueno, pues vamos a poner un tema de Praying Hands. Vamos a poner ahí la pestaña siguiente que tienes, Pepe. No, la pestaña. Esa, ahí. Pues detalles que hay que tener en la vida, ¿no? Que eso es. Pues eso son la vida. Eso la vida son detalles y aquí está este detallico que os dejamos. Stay like this is the Vaya pasote, me ha recordado mucho a, a otro grupo que descubrí hace unos meses que se llama Power Face. ¿Power Face? Sí, me ha recordado muchísimo. Pues a ver si te acuerdas, si me lo recuerdas otro día, por si yo no me acuerdo, por escucharlos. ¿Power Face también son voz de tío y tía? No, no, solo voz de tío. Vale, es que eso es... A mí me mola muy bien los grupos que son así... Mixtos. Sí, la voz... Voz mixta. Voz tío y tía como criatura, como electroduendes y tal. Y eso, y esto es eso, pues la tía hace más la voz más melódica y el tío hace la voz más, más crusty, más crustácea. Sí. Y mola. Y eso, que guay, guay el grupo este. Además, hacía ya un tiempo que no me escuchaba el disco este, que ya digo que es el único que conozco de ellos. Y el otro día me fui a dar un paseo así por la noche. Through the Dark. Fuiste through the dark. Básicamente, pues durante el día había hecho un calor de la hostia. Claro. Y eso, y dándome el paseo, me fui escuchando el disco y me la estaba gozando. Muy bien. O sea, no quería ni que se acabase el disco ni que acabara el paseo, porque ya, claro, llegaba un momento que ya estaba llegando a mi casa. Y guay, guay, de puta madre, sí. Los Praying Hands. Muy bien. Pues les pegaré una escuchada, no los conocía. Pues ahí está. Si los queréis escuchar, pues por lo menos que yo sepa, no tienen Bandcamp propio. Pues este Bandcamp es de un sello de Inmical Records, de un sello de Seattle. Y, uh-huh. Y eso, pues en el Bandcamp de inmical.bandcamp.com. Bueno. Poner Praying Hands Bandcamp y saldrá y os saldrá. Y así están las cosas. Praying Hands, rezando con las manos para lo que quieras rezar, para lo que te apetezca. Bueno, que venga, que ya vamos. Vamos ya cerrando así, que hay que decir las convocatorias y todo eso. Sí, sí. Luego igual hay programa del Buñuel, no se sabe aún. ¿Hoy no? No tiene pinta, pero bueno, yo qué sé, bueno, igual no sé. O sea, que eso, que como igual hay programa luego después nuestro, pues por acabar rapidico. A ver, cosas que sepamos que hay este fin de semana. En orden. A ver, en orden, esto va a ser difícil. 10 y 11 de junio, es decir, mañana viernes y el sábado, el Yell House Reggae Festival 2022. Ya llevan unos años montándolo. Pues eso, pues música jamaicana, ska reggae y demás ritmos calientes, como dicen en el escándalo en las ondas. Y eso, entonces... Pues que tocan mogollón de grupos. Buscadlo por ahí en las redes sociales y todo eso. Ah, mira, aquí está. Mañana viernes en el Arrebato habrá dos DJs, Irene Snatcher y Monty Stomper, y un concierto de Payo Soul Rebel y Sings All DS Set. Pues que hay muchos nombres y tal, hay mucho de esto. Bueno, y luego el sábado, los de Escándalo en las Ondas, el programa de aquí de esta radio, harán una... Bueno, o sea, el sábado por la mañana, el festival este... No, hay tantas cosas que no sabes qué decir. A ver, has dicho por orden. Bueno, pues sí. el viernes del Yale House ya está, lo del festival. Sí. Luego, en Torrero, el pregón de fiestas en el Parque La Paz. ¿Quién da el pregón? El pregón, esto lo sabes. Sí, he visto el nombre, pero no sé quién es, o no caigo en quién es, no lo sé. Vale. El sábado, desde la hora del vermú hasta las 7 en la Ocupa, pues ya sabéis, Teseo Kikemura ahí en la antigua cárcel de Torrero. Pues eso, pues que estarán, pues la peña está pues pinchando su musiqueta veraniega, pega mucho para el verano. Hay ritmos jamaicanos calientes. Y la peña de los de Escándalo en las Ondas harán una exposición de fanzines de ska. Muy ¿vale? bien. O sea que guay. ¿En la misma Kikemur? Sí, en la Ocupa. Vale 3 euros. Muy bien. Eso. Asumible. Eso. Y eso, habrá vermú, tapeo vegano y tal. Y luego por la noche hará un concierto en la sala Lo Intento, eso está en Las Fuentes. A Cats, que son de Bilbao, y de Magnetofones, que son de aquí de Zaragoza. Y luego habrá DJs después del concierto y tal. Y eso es en la sala Lo Intento. Y ese mismo día por la noche habrá en Torrero el Torrero Urban Fest o algo así que se llama, no sé. Bueno, que habrá conciertos o cosas así. Bueno, tocará el Sohai, entre otros, en el Parque La Paz. Uh-huh. Empieza a las 5 de la tarde y acaba a las 2 de la mañana. Muy bien. Y el sábado también, sí, por la noche, en el Buñuel. Penadas por la Ley, punk de Latinoamérica. Como no estamos seguros del país, no nos tiramos el triple. No, bueno, hay muchos países como para jugársela. Si hubiera dos, me la jugaría, pero son muchos. Pero existe problemas de tirarse. Vale, vale, vale. Voy a decir uno loco. Voy a decir uno loco. Venga. De Surinam. Surinam es de Latinoamérica. Sí, claro, está encima de Brasil. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. ¿Por ahí por el Caribe? Sí. Ah, no sabía. ¿Al lado de la Guayana Francesa? Pues yo no sé por qué pensaba que estaba por ahí, por las islas de la Polinesia y por ahí. Pues no. No, no. Pues yo me tiro el... Pues tú te has tirado... Joder, me he tirado el triplísimo. El triple desde tu campo. Pero no desde el medio campo, no. O sea, desde fuera del estadio. Desde fuera del estadio. Y eso con Surinam habla en holandés. Pues penadas por Ali, por el nombre del grupo. Yo no diría que hablan holandés. Yo me tiro un triple solo, sin el defensor encima y al adico de la línea de triple, porque diciendo que son de Colombia, porque creo que son de allí. Pero bueno, vale. Sin más. ¿Quién más? Penadas por la Ley, Roster Bruta y Manolo Cabeza Voló. ¿Roster Bruta tocan también? Sí, ¿verdad? Pepe. No. Dice que no lo sabe, pero ¿que sí o que no lo sabes? ¿A que no lo sabe? Yo creo que sí, ¿eh? Yo en el cartel que he visto no salen. Hostia, pues igual estoy patinando. Vale, vale. Igual aquí me estoy tirando demasiados los triples. Están de puta madre. Bueno, yo solo los he visto una vez en directo, pero están de puta madre. Y el Cabezabolo. Y el Manuel Cabezabolo, ese sí que seguro que toca. Yo hace mil años que no le veo tocar a Manolo. Yo, desde antes de la pandemia. Bueno, no lo he visto. Que ahora mismo, ¿con quién toca? ¿Con la banda esta que llevaba antes, con Peña Chicharrica y por ahí? Creo, todo esto y tal, creo que depende. A veces toca solo, a veces con la banda. Ah, porque en el cartel he visto que ponía MKB, pero no. Pero ponía, no. Pero no. Igual toca solo o igual con la banda. Pues no, la gente que quiera ir, pues sorpresa. Así es como mejor de esto. Yo lo he visto de las dos maneras, solo y acompañado. Y acompañado. Y más o menos esas son las cosas que nosotros sepamos que hay este fin de semana. Y dentro de nada pues empezarán las fiestas de la Magdalena, que también habrá mogollón de actividades y eso. Dime. Estaba buscándolo, pero aquí en la topera, aquí abajo, no hay casi cobertura. Ah, mira. Aquí lo tengo. Ah, no. Sí, aquí lo tengo. Penadas por la Ley, Rostre Bruta y Manolo Cabeza Bolo. Los tres, sí. Pues les pediremos explicaciones a Rostre Bruta si al final no acaban yendo a ese concierto. Bueno, eso dice el cartel. Ahora está ahí. Ah, vale, pues igual soy yo el que me he colado. Da igual. Ese triple no ha entrado. Que al par de chavales que conozco yo de Rostre Bruta son muy majos. Y eso, que un saludo desde aquí. Eso, que habrá muchas cosas este fin de semana, así que no está permitido quedarse en casa. Pues eso, pues vamos a acabar con Juan Luis Guerra. Hombre, ya que hemos hablado de él. Mi mejo, este es mi mejo. ¿Eh? Este es mi mejo. ¿Mejo qué quieres decir? ¿Mejor amigo? Este es mi mejo. Vale. Con una canción que se llama Burbujas de Amor, que yo pensaba que se llama Quisiera Ser un Pez, porque dice Quisiera Ser un Pez, pero también dice Burbujas de Amor. Y que cuando la escuchaba yo de crío en mi casa, que la ponía mi padre, yo no entendía nada. Yo pensaba que era una canción normal y corriente, pero yo, luego ya siendo mayor he entendido de qué estaba cantando. De sobre qué habla, sí, sobre que le molaría chupar... Hacer cunilingus, hombre, vamos sí, a decirlo. Sí, coño, a decirlo, claro, eso, estaba yo sí, buscando... Ni que estuviéramos aquí. Las ¿cómo se dice esto? Los eufemismos, sí. Eufemierdas. Eufemierdas. Aquí las pues cosas como son. Pues es como si le cantara una canción a una mujer diciéndole que le que te como todo el tigre. Eso es. Venga, pues esta ha sido OVNI. Os dejamos en compañía de, pues, si viene el siguiente programa, o si no, de lo que toque en la radio, en Radio Topo, el 101.8 FM. Y eso, que igual nos vemos la semana, esperemos vernos el jueves que viene. Y si no, pues para el siguiente, para cuando sea, pues eso, intentaremos darle la regularidad que no ha tenido estos últimos meses el programa. Venga, hasta luego. Adiós. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón de nubes de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. Saciar esta locura. Pasar la noche en vela.